Mañana es un nuevo aniversario, el quinto aniversario de la ley de matrimonio igualitario, y va a haber un, no sé si un acto, un espectáculo y demás. Ella nos va a estar contando ahora en un ratito. En el Teatro Colón estamos con Cristal Barraza, que, si no me equivoco, integra la mesa de diversidad de la Secretaría o de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio General Porredón. Cristal, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, mañana en la cita va a ser en el Teatro Colón. Sí, mañana a las 20 horas en el Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué es lo que va a suceder? Contame un poquitito de qué manera van a estar recordando, celebrando, festejando estos 5 años del casamiento igualitario. Bueno, mañana, obviamente, como vos bien dijiste, celebramos los 5 años de la aprobación de esta ley de unión, o sea, de que cumple la función, obviamente, de unir a las parejas. A más allá de, obviamente, todo tipo de distinción, por eso es del matrimonio igualitario, hombres, mujeres, bueno, las parejas en sí. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los espectáculos? Mañana lo que hacemos, bueno, va a ser un festejo, más que nada. Vamos a tener una apertura donde vamos a explicar por medio de un video institucional esta lucha de 5 años, bueno, por medio de parejas que han tenido ya unión. Obviamente tenemos reconocimiento de parejas en la ciudad, así que bueno, van a formar parte de este video, y contamos con un compañero que se ha unido, que se ha casado, con su compañero en la ciudad, que es Marcelo, que le integra, como bien vos dijiste, también la mesa de diversidad, tanto como nosotras, nuestro grupo GTM, y yo como vicepresidenta del grupo. Bueno, Marcelo se ha casado, y bueno, y él va a ser, obviamente, nuestro orgullo de estar presente, obviamente, con su pareja. Contame un poquito, Cristal, ¿cómo ves esta evolución que ha habido en estos 5 años, desde como poniendo como mojón o como marca la aprobación de la ley? ¿Cómo viste vos el avance a partir de la aprobación de la ley del casamiento igualitario? Fue todo un proceso. Ya hace 5 años de esta aprobación, y obviamente ya tenemos más de 12.000 parejas ya en unión. Así que sí, es súper favorable. Hemos crecido muchísimo con respecto al tema de que se acepten, el tema de, obviamente, esto pasa por el corazón, el amor, obviamente, sí, de dos personas. Así que hemos crecido, hemos avanzado. Ayer hablábamos justamente con Lola fuera del micrófono, y hablábamos de que, más allá del crecimiento institucional y que tiene que ver con la aprobación de leyes, aún falta un poquitito todavía de la parte cultural, ¿verdad? ¿Coincidís con nosotros? Sí, necesitamos ese apoyo, es fundamental. Tanto como para la ley de matrimonio igualitario, como para la ley de identidad de género, que es también una ley muy reciente, tiene 3 añitos recién. Para nosotras son leyes que las consideramos bebé. Sí. Tenemos que cuidarlas y tenemos que también hacerlas valer, que se respeten. Sí, a nivel cultural todavía buscamos este reconocimiento por medio también de, bueno, ya que mañana lo vamos a festejar por medio de un teatro que es eminencia en la ciudad, como es el Teatro Colón. También buscamos que la gente se acerque, sepa de qué se trata, porque también falta un poco de información con respecto a saber qué función cumple una ley, ¿sí? Desde qué lado ampara, desde qué lado protege, desde qué lado hace valer los derechos de las personas. Esto es humanitario, ¿sí? Es colectivo. Nosotros trabajamos por medio de nuestra comunidad LGBT, ¿sí? que la conformamos personas de diversidad, personas de género, tanto personas homosexuales como chicas gay, chicos gay, chicas trans. Y gente en su totalidad de la diversidad. Digo, es interesante saber que también hay un lugar en donde poder ir a charlar, a quejarse, a presentar una denuncia. Digo, eso también es un avance con respecto a la igualdad, me da la sensación. Por eso contamos, como vos bien arrancaste la conversación, nosotras pertenecemos a una mesa de diversidad en la cual pertenece a la municipalidad, y acá contamos con la Dirección de Derechos Humanos, con la cual también articulamos y tenemos este apoyo desde adentro, como institución, ¿sí? Entonces es fundamental saber que nosotras, como colectivos, el colectivo de chicos, chicas gay, de chicas trans, contamos con este apoyo desde adentro de la institución, que es la municipalidad, que tiene ya, obviamente, un peso y tiene un poder, por así decirlo, y que, obviamente, permite que esto sea más inclusivo a nivel sociocultural. Digo, y hoy poder, más allá del altercado, para mí, falta de respeto que ha pasado durante el fin de semana con Cintia Pili, digo, también sumamos a que chicas del colectivo trans se van sumando a las listas. Por ejemplo, había sido Daniela Castro candidata en algún momento, o precandidata, mejor dicho, concejal, por una lista dentro del Frente para la Victoria. Cintia Pili va a ser candidata ahora a la consejería escolar. Digo, eso también marca un crecimiento a nivel mental, ¿verdad? Y sí, estamos avanzando y estamos tratando de ocupar un montón de lugares que se nos han quitado, que se nos han privado en su momento, así, desde las posibilidades de poder tener inserción laboral como cualquier ciudadano, poder trabajar como cualquier persona. Eso obviamente enmarca que esta compañera ha tenido toda una lucha de militancia, de activismo, sí, como en este caso también la estoy haciendo yo, y justamente ayer hablaba con la compañera Cintia Pili, que ella está como candidata a consejera escolar. Ojalá se le dé a esta compañera la posibilidad de poder ocupar un lugar, y desde adentro de ese lugar, que no es nada más ni nada menos que el consejo escolar, poder fortalecer a esos profesionales de adentro de esa área y decir, bueno, damos inclusión también a una compañera que viene luchando, que se merece este lugar, este puesto de trabajo, y ojalá se dé, porque se fortalecería desde adentro, y eso es lo más importante. Obviamente que repudiamos totalmente todos los dichos agraviantes hacia esta compañera, que se la está súper desprestigiando. Siempre, bueno, va por el lado de los prejuicios también, o sea, más allá de los valores y principios de cada uno, cada una, sabemos que la compañera viene haciendo un trabajo de hormiguita y re merecido que esté como candidata a consejo escolar, y tiene 100% el apoyo de todo el colectivo trans y de toda la comunidad LGBT de la ciudad y del país. Sí, igual me da la sensación, yo arranqué hoy el programa hablando y cuando empecé a ver las declaraciones no me dieron ni ganas de seguir, y me da la sensación que una discusión política o ideológica pierde todo tipo de sentido cuando se escuchan los agravios y las bajezas que se sintieron de parte de este muchacho, ¿no? Me da la sensación que no tiene, ni siquiera tendría que ser motivo, sí, de repudio, pero ni siquiera motivo de discusión, porque no tiene ningún tipo de altura, ni a nivel político e ideológico. Sí, es totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que acá pasa siempre por el lado de que a la persona, en el caso nuestro, como somos mujeres trans, siempre se nos ataca por el lado de, obviamente, discriminativo, ¿sí? Desde el lado desde los genitales, desde el lado desde el género, ¿sí? No se acepta en su totalidad a la condición, no se va por el lado humano, siempre se va por el lado de poder lastimar a la persona. Y obviamente que ella está con una candidatura y está postulada para un lugar, obviamente que se le va a buscar por el lado más bajo, ¿sí? Entonces, esta compañera sabemos bien que está preparada, gracias a Dios, se ha capacitado, está formada y se va a poder defender, pero obviamente no la podemos dejar sola, necesita el apoyo de sus padres, de sus compañeras. Por eso ayer hablaba con ella y le dije, tenés totalmente el apoyo mío, sí, como militante que ya soy reconocida en la ciudad, como figura que me he hecho visible, y de todo el grupo. Por eso cuando hablamos y decimos a esta persona que sale a insultarla o a desprestigiarla, obviamente que se pierde el valor de que la persona, en vez de estar diciéndoles esas cosas, podría estar yendo por otro lado, por el lado de saber qué es lo que va a ofrecer como consejera escolar, desde qué lado está capacitada para poder ocupar ese lugar o ese cargo. Y bueno, nada, es más de lo mismo. Seguro, ¿sí? Seguro. Cristal, agradeciéndote obviamente la comunicación, invitamos entonces a toda la gente mañana, a partir de qué hora en el Colón. A partir de las 20 horas vamos a tener la apertura de un actor transformista que es Flavio Gonzalo, en conjunto conmigo, que yo tengo la parte artística. Vamos a tener un video donde refleja los 5 años de esta lucha del matrimonio igualitario. Van a ver chicos de reggaetón del movimiento Atahualpa. Esto lo estamos organizando 7 organismos, ¿sí? de diversidad, AMI, GTM, Nunca Menos, está AMADI, me olvido de alguno, bueno, está Atahualpa, Nuevo Encuentro de Diversidad de Género. Así que, bueno, nada, están sumamente todos invitados para que vengan a celebrar con nosotras y con nosotros estos 5 años de felicidad, de unión, de amor. Así que quedan invitados a las 20 horas en el Teatro Colón. Pueden conseguir las entradas llegando a la puerta del teatro, tiene un costo mínimo, son 30 pesos, y con el objetivo de solidario de poder, lo recaudado será donado para la comparsa Transparencia, porque va a estar nuestra comparsa, la comparsa Transparencia, la primera comparsa que se formó este año de chicas trans de la ciudad, y que ha revolucionado en la ciudad, porque en sí nos han llamado, yo he conformado, he sido la primera pasista de la comparsa, y bueno, o sea, todo este festejo se va a cerrar con la comparsa. Vamos a tener circo dentro de lo que es todo este festejo, así que vengan porque la van a pasar muy lindo. Sabemos que el teatro seguramente se va a llenar, tiene capacidad para 550 personas y vamos a disfrutarlo, vamos a festejarlo. Cristal, un beso grande, muchas gracias por la comunicación, no, y ojalá que salga todo bárbaro mañana. Gracias, Maxi, un besote. Adiós, un beso. Ahí pasaba Cristal, de la Mesa de Diversidad de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de General Porreón, avisándonos, o mejor dicho, invitando a todos mañana a partir de las 20 horas en el Teatro Colón, en donde se va a estar desarrollando este festejo por los 5 años del casamiento igualitario. Me quedo con la última frasecita de Cristal, que decía, amor, simplemente eso. De eso se trata, no hace falta más nada para poder unirse en matrimonio con alguien, convivir, casarse o como ustedes quieran llamarle. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. ¿Dijiste algo a la mañana que no es del todo correcto? Vení. Esta tarde es para excusas. Tarde para excusas.